peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Para Enigma, Denniston reclutó a brillantes matemáticos y a maestros del ajedrez. Uno de estos últimos era Harry Golombek. Las dos cualidades fundamentales que hay que tener son las mismas para el ajedrez y para la criptografía. Debes, en primer lugar, tener una paciencia infinita. Tienes que probar una y otra vez. Sin eso, nunca llegarás a ningún lado, ni en la criptografía ni en el ajedrez. La otra cualidad, que es más rara pero igualmente importante, es la capacidad de imaginarte a ti mismo en la mente del hombre que está enviando el mensaje cifrado. Tienes que ser capaz de prever qué está enviando y cómo lo está enviando. Eso es muy importante, el cómo. En el ajedrez pasa igual. Cuando estás jugando, tienes que ser capaz de prever o de imaginar qué intenta hacer tu oponente y, sobre todo, cómo intenta hacerlo. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas, de la radio. Algunas veces uno para a pensar por un instante y se da cuenta de la fragilidad con la que el propio transcurso de la historia se ha escrito, por donde tiraron los cauces de la historia. Corría el año de 1939. Tenemos que imaginarnos un viejo búnker y en el fondo, a media luz, dos soldados alemanes tecleaban de forma metódica, con un grueso manual, un mensaje que iría directamente al frente de batalla. Ellos iban aporreando una especie de máquina de escribir que iba codificando a través de sus tres y cuatro rotores, según el modelo, la codificación de un mensaje. Estaban velando, encriptando directamente el contenido de la propia guerra. Habían llamado a aquella máquina, máquina de codificación E. Para otros, incluso la misma contienda de la misma guerra, la conocerían como la propia máquina del diablo. Una máquina que le quitó el sueño al mismísimo Winston Churchill. Él, igual que otros muchos, empezaron una guerra en paralelo para ganarle la partida a la codificación, ganarle, en pocas palabras, la partida a Enigma. En esta guerra hubo muchos soldados que pasaron desapercibidos, injustamente, al propio tránsito de la historia no oficial, vamos a decirlo así. Por ejemplo, el espía Tilo Smith, el cual, por amor a Polonia, estaba entregando directamente una valiosísima información. En aquella guerra en paralelo estaban luchando nada más y nada menos que 10.000 personas en un lugar llamado Bletchley Park, un auténtico ejército que le había declarado directamente la guerra a aquella máquina, la codificación Enigma, y a la cabeza un hombre que pasaría injustamente una vez más velado a la historia, llamado Alan Turing. Posiblemente os suene el mismo precursor del aquel primigenio ordenador. Lo llamaron bomba, precisamente. Estaban intentando de alguna manera codificar o decodificar el sentido de lo que estaban ellos capturando la radio. Imposible. Estaban perdidos si no conseguían librar la batalla contra Enigma. Esta noche hemos aglutinado en este tiempo de radio los mejores invitados para intentar de alguna manera contaros con todo lujo de detalles muchos de los detalles que muy probablemente desconozcáis, tanto del escenario como de los hechos que ocurrieron en torno a la máquina Enigma. También estará con nosotros esta noche de altura el que fuese director de Radio Nacional de España, don Diego Carcedo. Esta noche ha accedido para contarnos de primera mano, en un vis-a-vis, cómo fue la vivencia de aquellos hombres de frontera viviendo la guerra del Vietnam, crónica de una guerra no declarada. Y para que no falte detalle a esta oferta radiofónica, esta noche también estará con nosotros en La Otra Mirada Juan Ángel Anta. Él ha traído un dossier muy especial al cual ha llamado Laboratorio de Recuerdos. Y os puedo asegurar que os vais a quedar con la boca abierta con lo que esta noche vamos a contar. ¿Qué hay más allá de lo que cuenta la película Mindscape? ¿Es solamente literatura? Puedo aseguraros ahora y ya que no, hay mucho más que contar. Es así como zarpamos esta noche en este viejo galeón. Sin vosotros no tendría sentido. Esta noche, ahora ya, alzamos el telón para adentrarnos en los misterios de aquella máquina, la máquina Enigma. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Una carretera, una carretera. Una carretera. Una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche especial de radio. Europa entera se había declarado en guerra y tras la escucha en un viejo receptor, una serie de códigos que estaban llegando precisamente desde la Alianza Alemana. A partir de ese momento, una gran maquinaria de miles de personas estaban intentando descifrar los mensajes y el contenido de cómo iba a ser el pálpito de la propia guerra. Pero una endemoniada máquina estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo muy bien. El principio de una codificación la cual antes jamás se había conocido, la famosa máquina Enigma. Esta noche vamos a profundizar y mucho, pero cuidado con el invitado que esta noche nos hemos traído a La Otra Mirada, porque es de auténtica categoría. Tengo el placer de apuntar directamente a Tierra Granadina. Allí tengo el placer de saludar a Álvaro Martínez Sevilla, que es profesor en la Universidad de Granada del Departamento de Álgebra. Querido Álvaro Martínez, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches a todos los oyentes. Álvaro, cuando hablamos de la máquina Enigma estamos hablando de uno de los artilugios más increíbles que el hombre ha inventado y que más quebraderos de cabeza ha dado. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el origen de esta máquina tan infernal, como fue llamada en su momento, y de qué manera, ¿no?, es testigo y protagonista del propio tránsito de la propia historia? Bueno, la máquina Enigma es digamos, un icono de la ingeniería mecánica. Es un producto muy sofisticado. Realmente la criptografía existe desde hace milenios, existe desde hace miles de años, y tenía un problema. Consumía mucho tiempo hacerla a lápiz y papel, consumía muchos recursos y mucho tiempo de operador, de tal manera que poco a poco se fueron haciendo unas máquinas. Al principio eran mucho más simples. Incluso un presidente americano, Jefferson, llegó a hacer una máquina de cifrado para cifrar, codificar mensajes que tenía sus ciertos resultados. Pero esta codificación, pues, decía Poe, Alan Poe, que no había nada que el ingenio humano no pudiera inventar, que el propio ingenio humano no pudiese también desentrañar, romper. Entonces estas máquinas poco a poco fueron, digamos, siendo rotas, es decir, fueron cayendo dentro de análisis y escrutinios muy rigurosos que eran capaces de descifrar los mensajes que cifraban. De tal manera que hacia 1923, pues un ingeniero alemán, Arthur Cherbiu, compra una patente holandesa, la mejora, la sofistica y produce una máquina sorprendente, una máquina que tiene tres rotores movibles, que en el que cada uno de ellos implementa a su vez como un cifrado distinto y con una peculiaridad. Cada vez que se pulsa una tecla cambia, por así decirlo, la forma de cifrar interna de la máquina. Y esto da lugar a millones, realmente mucho más que millones, un número con 23 dígitos decimales, es decir, que son cuatrillones de posibilidades de cifrado distinto. Es decir, esto es lo que los criptógrafos llamamos cuatrillones de llaves distintas, ¿no? Esta es una máquina muy sofisticada, una máquina que se cree tan impenetrable, tan invencible, que los aliados la comienzan a conocer como la máquina del diablo, una máquina que creen prácticamente irrompible. Y los alemanes estaban muy confiados en esta máquina, pero a pesar de ello siguieron haciendo mejoras y desarrollos para fortificarla, porque digamos toda cadena tiene un punto débil y la máquina Enigma también tenía sus puntos débiles, ¿no? Bueno, pues esta máquina fue clave porque cifraba todas las comunicaciones entre, digamos, el generalato y el alto estado mayor alemán y los frentes de tropas, de tal manera que ordenaban movimientos de tropas, de abastecimientos, de submarinos, abastecimientos logísticos, órdenes de ida y venida, es decir, cifraba absolutamente todas las comunicaciones militares. Y claro, para los aliados poder desentrañar esas comunicaciones significaba adelantarse a las acciones bélicas que iba a hacer la Alemania nazi, por tanto era vital. Tan vital que dedicaron a ello muchos más recursos de lo que se cree. Dedicaron efectivamente recursos de miles de personas, de millones de libras esterlinas, mucha cantidad económica, mucho esfuerzo científico y tecnológico para poder finalmente acabar desentrañando los secretos de la máquina Enigma y acabar rompiéndola, ¿no? Y fue una persona, digamos, la clave en todo ese equipo. Fue un equipo de muchas personas, pero una persona fue, digamos, la que llevó adelante la coordinación del equipo y la iniciativa para la rotura de la máquina Enigma, que fue el conocido Alan Turing. Ahora hablaremos de él. Esta noche nos estamos adentrando directamente en ese universo. Un universo que no iba mucho más allá de lo que en principio hoy nos recuerda una vieja máquina de escribir. Lo está diciendo muy bien esta noche el profesor Álvaro Martínez, el cual nos acompaña. Álvaro, en el mismo Winston Churchill llegó a decir que se había topado con la máquina Enigma, era la auténtica pieza de ajedrez que sería era el sino del futuro de la guerra en Europa. Llegó a contratar nada más y nada menos que a 10.000 personas para intentar analizar y descifrar el contenido de la misma. Y no cotejó en gastos ni cotejó en medio. Gente con pensamiento exótico, gente como vosotros, matemáticos de la época, y también, lógicamente, a gente vanguardista en el terreno del ajedrez. Se mezclaban todos los mundos. Es que realmente, desde una primera instancia, sabía que el trabajo para descifrar el código Enigma era una labor prácticamente imposible de realizar. Sí, Winston Churchill era muy conocedor de que estaba ante un reto fabuloso, ante un reto que ningún matemático por sí solo había sido capaz de descifrar hacia entonces. Los polacos habían hecho algunos avances, dice Simon Sinek, un matemático que estudió profundamente el asunto, que los polacos tenían tres motivos fundamentales para estudiar la máquina Enigma. Uno era el miedo a la invasión, que posteriormente se vería completamente justificado, porque fue el primer país que invadió Alemania. Otro era, digamos, la existencia de un amplio grupo de matemáticos muy formados, que eran seleccionados cada año en una escuela de verano de criptografía y que tenían mucho interés y motivación para romperla. Y el tercero era, digamos, una ayuda providencial de un agente alemán que fue finalmente doble espía y pasó información a los polacos, Hans Thilo Smith, ¿no? De tal manera que los polacos hicieron una primera rotura de la máquina Enigma, pero esta primera rotura duró pocos años, porque inmediatamente los alemanes mejoraron la máquina y no pudieron ya más seguir descifrándola, ¿no? En este contexto, pues Winston Churchill no sabe un poco a quién acudir, contrata gente tan variada como lingüistas, contrata crucigramistas, expertos en hacer crucigramas, contrata, por ejemplo, a un famoso máster de ajedrez, que es Hugh Alexander. Luego finalmente jugaría partidas incluso por teléfono con jugadores de la Unión Soviética, y contrata sobre todo un equipo grande de matemáticos dirigidos por Dilly Knox en una gran casona de la campiña británica, un cottage que se llamaba Bletchley Park. Y ahí, en ese cottage, es donde realmente establece el cuartel general de descifrado de Enigma. Y luego finalmente hubo hasta 9.000 personas trabajando en el descifrado de la máquina Enigma. La mayoría de ellas eran mujeres, eran las famosas WAVES, mujeres, son las siglas de mujeres voluntarias para el servicio de acción en guerra, ¿no? Y entonces estas mujeres y la mayoría de los operadores realmente no sabían el material que estaban procesando. Es decir, había hasta 9.000 personas en 11 estaciones, que eran estaciones de radio escucha, se encargaban de interceptar los mensajes de Enigma, que eran mensajes cifrados que se transmitían por vía abierta, es decir, por vía normalmente telegráfica o por vía de radiocomunicación. Se encargaban de detectar esos mensajes, de pasarlos a los criptoanalistas, que eran normalmente un equipo de matemáticos ya muy entrenado y mucho más reducido, y una vez que estos equipos de criptoanalistas lograban desentrañar algunas piezas en los mensajes que pudieran ser indicativas de cómo romperlo, se encargaban de pasar esas piezas a una gran cantidad de máquinas que fueron construidas, que se llamaban las bombes un poco porque los polacos le pusieron originalmente este nombre, y eran unas máquinas electromecánicas que tenían la tarea de probar a fuerza bruta, por así decirlo, es decir, de probar exhaustivamente, pues todas las posibles combinaciones que no era imposible probar a mano, ¿no? De tal manera que, digamos, este gran ejército de personas estaba trabajando día y noche para que al amanecer, a la primera hora de la mañana, depositar en una caja que mandaban todos los días a Winston Churchill lo que habían descubierto de Enigma. Winston Churchill, cuando se levantaba cada mañana, al parecer antes de coger el periódico y antes incluso de desayunar, iba ansioso a ver la caja que le remitían por mensajería cada mañana al amanecer, y a ver qué habían descifrado en los talleres de descifrado de Enigma en Bletchley Park, qué habían descifrado de la máquina Enigma, cuáles iban a ser los movimientos de tropas alemanes del día, cuáles iban a ser, digamos, los ataques o la localización de los submarinos alemanes, y cuáles eran un poco las instrucciones que estaban dándose en ese momento desde el Estado Mayor alemán a sus frentes de guerra, ¿no? Todo este dispositivo era un dispositivo tremendamente complejo, tan complejo que la máquina Enigma, para poder descifrarla, necesitaba de partes de texto llano y de texto cifrado. Alguien pensará, pero si ya se tiene una parte de texto llano, entonces, ¿para qué hace falta todo ese equipo? Bueno, realmente hace falta porque era tan complejo el cifrado de Enigma que las partes de texto llano eran partes que se sacaban de mensajes estereotipados que se mandaban cada mañana. Por ejemplo, muchos mensajes empezaban con el de la siguiente forma, en alemán, naturalmente. El tiempo en la bahía de Vizcaya es hoy de... Esos mensajes, por tanto, se conocían al principio de cada mañana. Cada día cambiaba la clave de Enigma. Cada día había una llave nueva. De tal manera que cada día el mismo mensaje estereotipado, la misma cabecera, se cifraba de forma distinta. Y esa correspondencia entre esa cabecera estereotipada y ese cifrado que se hacía cada día era el que servía a los criptoanalistas de patrón para poder obtener la llave. Y una vez que obtenían la llave, descifrar el resto de mensajes, que eran mensajes únicos y que eran mensajes críticos para el desarrollo de la guerra. Tanto es así que a veces, por ejemplo, los ingleses y Winston Churchill ordenó ataque aéreo cebo, es decir, ordenó ataque aéreo solo con la intención de que los alemanes respondieran a los mismos y obtener información para poder recoger esos patrones estereotipados. Así, por ejemplo, Winston Churchill ordenaba un ataque aéreo de la aviación inglesa sobre una ciudad en el continente, sobre una ciudad en poder de los nazis, ¿no? Esa ciudad con un nombre conocido, y se sabía que los alemanes iban a responder ese ataque e inmediatamente iban a cifrar por Enigma que esta ciudad estaba siendo atacada. De tal forma que esto ya daba un nombre en texto llano, el nombre de la ciudad que ellos conocían porque era la que atacaban, y los correspondientes nombres cifrados, y así poder obtener los patrones con los que desentrañaban la Enigma. De tal manera que la operación montada en torno a la máquina fue una operación fabulosa, se llamó la Operación Ultra, de una envergadura desconocida, completamente desconocida, y cuyos documentos han permanecido secretos en su mayoría hasta hace muy poco, en que se han desclasificado, y de tal tamaño, digamos, que muestra bien a la escala la importancia crucial que tuvo esta máquina en el desarrollo de la guerra. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Cable encriptado, el que estamos esta noche escuchando en Crónica de Radio, sin duda alguna repasando las páginas de la máquina Enigma y la forma en la que cambió, sin duda alguna, el curso de la historia. Hacemos una pausa y enseguida volvemos esta noche aquí, a bordo del Galeón de la Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. La Otra Mirada. Noche de radio, noche de investigación, en el que estamos haciendo un auténtico desglose de ese dossier misterioso llamado Máquina Enigma. Y estamos esta noche vestidos de etiqueta porque nos acompaña en esta crónica de radio el profesor Álvaro Martínez Sevilla, del Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada. Un auténtico conocedor no solamente en el tejido histórico, sino en todo lo que es el desgrane matemático que escondía ese sofisticado lenguaje del código. Digo Enigma. Querido Álvaro, ¿qué hubiese pasado si los aliados nunca hubiesen llegado a descubrir descifrar el código, ¿no? Porque ahora vamos a entrar en una secuencia que nos va a llevar directamente a hablar de personajes, como ya ha hecho mención, como Alan Turing en su increíble mente, o un hecho tan significativo que cambió sin duda alguna el curso de la historia, el 9 de mayo de 1941, el asalto al submarino U-110. Pero sin esas dos piezas, antes de meternos ahí, ¿qué hubiese pasado, ¿no? Si el Winston Churchill se hubiera levantado por la mañana con su puro inconfundible en la boca y en aquellos telegramas que le enviaba le hubieran dicho, señor Churchill, seguimos sin tener respuesta de qué es lo que vienen a decir las fuerzas alemanas, ¿no? Bueno, hay digamos ya previsiones sobre esas. Quiero decir que la opinión no es mía, la opinión es de expertos sobre el desarrollo del conflicto bélico. Hoy en día casi todos los historiadores, historiadores de la ciencia, historiadores también de la Segunda Guerra Mundial, coinciden en que la Segunda Guerra Mundial hubiese durado al menos 2 años más y hubiese costado al menos 7 millones de vidas más. De tal manera que el coste hubiera sido tremendo, ¿no? Hubiera sido tremendo y dramático sobre el suelo europeo. Es decir, que descifrar los mensajes de Enigma acortó la guerra en 2 años y en 7 millones de vidas. Hay, de hecho, una correlación entre, digamos, los avances de los aliados descifrando Enigma y la carrera de los alemanes por mejorar la máquina, en donde se demuestra que cada vez que los británicos, en este caso los aliados en general, hacen un avance descifrando la máquina, caen las victorias alemanas y caen realmente los avances de las tropas alemanas. Y cada vez que los alemanes mejoran la máquina y los aliados tardan meses, a veces incluso casi años, en contrarrestar esos avances y volver a romper la máquina mejorada, pues entonces cuando avanzan los alemanes y es cuando avanzan, digamos, en la victoria. Hay un momento que se llama Tiempo Felices 1 por los historiadores, es conocido otro como Tiempo Felices 2, y estos dos momentos coinciden con momentos de mejora de la máquina Enigma que los aliados no son capaces de desentrañar, ¿no? Hay un momento en que prácticamente los aliados estaban perdiendo la guerra. Y si no es rota la máquina Enigma, si no es descifrado, si no es criptoanalizada la máquina y averiguado el procedimiento por el que cifra y cómo descifrar sus mensajes, pues probablemente, una guerra crucial, que fue la guerra del Atlántico, hubiera sido ganada por los alemanes. Hoy en día también se tiene la idea de que Rommel le ganó la partida a Montgomery en el desierto africano porque estaba el descifrado, porque tenía el conocimiento del descifrado de las tropas de Rommel, Montgomery, de las tropas de Rommel gracias a la máquina Enigma, ¿no? Y realmente todos los movimientos de submarinos en un año, una vez que fue descifrado la máquina Enigma, pues cayeron hasta en un 70%, ¿no? Al principio de la guerra, cada submarino tenía una vida media de 6 o 7 viajes. Es decir, cada viaje o cada salida, de puerto llevaba 1 o 2 meses, ¿no? De tal manera que cada submarino que producía Alemania estaba en torno a entre 6 y 12 meses en alta mar, causando bajas incesantemente a los aliados. Al final de la guerra, cada submarino tenía una vida media de 1,4, 1,5 salidas. Es decir, que no llegaba a completar las dos salidas, y esto se debe a que eran hundidos, y eran hundidos por las cargas de profundidad y por la flota naval, tanto norteamericana como británica, fundamentalmente, por una sencilla razón, porque se conocía su localización exacta gracias a la máquina Enigma, ¿no? Y esto muestra bien a las claras un poco, pues, cuán distinto podría haber sido el desarrollo de la guerra, ¿no? Álvaro, fue uno de los grandes secretos mejor guardados, ¿no? Cuando abordaron el submarino Lu-110 y, fíjate, oh sorpresa, allí se encuentra nada más y nada menos que una de las máquinas Enigma, llega a ser, sin duda alguna, ese eslabón que cambia el compás del propio tránsito de la historia, ¿no? Y por otro lado, lo que antes hacíamos mención, una mente maravillosa, una mente exótica, como a mí me gusta llamarla, ¿no? La de Alan Turing, ¿no? En ese sentido, ¿qué puedes decirnos sobre este personaje, ¿no? Tú como matemático, ¿no? Como profesor, ¿qué es lo que te fascina de este hombre con aquella cara de bueno que tenía y, sin embargo, aquella mente, cómo trabajaba y de qué manera articulaba el descifrado de algo aparentemente imposible de descifrar, ¿no? Sí, bueno, primero unas breves palabras sobre el U-110 que han mencionado, ¿no? Cada submarino llevaba un libro de claves con claves, las claves que comentaba antes que eran diarias, se cambiaban cada día, y cada submarino llevaba un libro de claves con claves para 2 meses, ¿no? Porque, sin embargo, en el ejército de tierra las claves eran para 1 mes, porque podrían refrescarse mucho más, es decir, cambiar el libro de claves mucho más directamente, pero claro, en un submarino solo existe posibilidad de cambiarlo mientras está en puerto, no una vez que ha salido en misión, ¿no? Entonces, cuando se capturó el U-110, estaba intacto por completo el equipo de cifrado de Enigma y estaba el libro de clave. Esta fue, digamos, la gran victoria al calcular U-110, que le dio a los aliados las claves para 2 meses. Los aliados inmediatamente hicieron toda una operación de simulación. Los aliados cogieron los prisioneros, no dijeron absolutamente nada de la captura, hundieron el submarino e hicieron ver a los alemanes que el submarino se había hundido y que, por tanto, no había caído la máquina Enigma ni los libros de clave en poder de los aliados. Esos 2 meses fueron críticos porque durante esos 2 meses ganaron tiempo y pudieron estar descifrando todos los mensajes. Cuando se acabaron los 2 meses, otra vez a cero. El libro de claves de nuevo se había renovado y realmente ahí es donde juega un papel esencial Alan Turing. Es decir, Alan Turing lo que inventó fue un procedimiento para poder averiguar la clave diaria sin tener que capturar un libro de claves, que era algo extremadamente difícil y muy celosamente guardado por los alemanes, que estaba en la más estricta oficialidad, alta oficialidad, y severamente custodiado, ¿no? De tal manera que, Alan Turing hizo esto, pero hizo otras muchas cosas, ¿no? Da un poco la grandeza de una mente que cambió el mundo, ¿no? Alan Turing empezó estudiando aspectos de matemática y empezó estudiando aspectos de lo que hoy llamaríamos informática teórica. Inventó una máquina que se llama la máquina de Turing, que es una especie de ordenador virtual, el modelo de cómo funcionan hoy en día los ordenadores. Luego pasó a estar varios años involucrado en el descifrado de Enigma y tuvo éxito y consiguió, en un aspecto tan práctico, endemoniadamente complejo y con aspecto de un puzzle tan gigante, consiguió juntar todas las piezas para poder lograr el descifrado de Enigma. Luego pasó a hacer estudios sobre robótica, lo que entonces antes se llamaba cibernética, y fue prácticamente uno de los pioneros de la inteligencia artificial, y hay un famoso test de Turing que marca los inicios de la inteligencia artificial, ¿no? Y también pasó estudiando una teoría, por ejemplo, la teoría de la morfogénesis, que es una teoría que relaciona a la forma en la naturaleza con una ecuación, la llamada ecuación de reacción-difusión, y por qué se producen las formas en la naturaleza que se producen. Es decir, porque, por ejemplo, los leopardos tienen manchas, los tigres tienen rayas, o los osos pandas tienen el cuerpo dividido, digamos, en dos colores, ¿no? Bueno, pues todo eso lo estudió Turing. De tal manera, era una persona tremendamente inquieta. Era un matemático de una brillantez extrema, que tenía un gran conocimiento de muchas cosas en la ciencia. Conocía, por ejemplo, la física cuántica de su tiempo, e incluso estuvo estudiando y estuvo leyendo libros de física cuántica. Conocía la física relativista y, tenía mucho conocimiento científico, tenía conocimiento de química, tenía conocimiento de otras materias, y todo ese conocimiento, con una gran pasión y una gran curiosidad, pues lo puso al servicio de ideas geniales que, digamos, con no solo la osadía del científico, sino la brillantez también de su mente, supo encajar en muchos campos distintos. Hay pocos, es una auténtica persona del lo que hoy llamaríamos una mente renacentista, ¿no? Pocos matemáticos podrían tener hoy en día este amplio espectro de conocimiento, ¿no? Y todo esto además lo hizo en 44 años, nació en 1912, murió en 1956, creo recordar, y todo esto lo hizo prácticamente en 44 años. Acabó suicidado, pero por una sociedad que lo trató tremendamente mal, la sociedad puritana británica de la época, ¿no? Uno de los episodios más tristes de la sociedad para con un científico, ¿no? Tuvo, por así decirlo, una muerte y un final desdichado, como lo tuvieron pues otros muchos científicos, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero lo increíble es que él era un héroe de guerra, él era una de las personas que salvó a Europa de estar dominada bajo los nazis, y además era una mente brillantísima, y esto hace pues aproximadamente 1954, hace aproximadamente unos 60 años, ¿no? De tal manera que es realmente una de las personas que yo creo que han marcado científicamente el siglo XX, y de hecho la revista Time, que en una ocasión se planteó si el personaje del siglo desde el punto de vista científico era este, pues tuvo, digamos, una avalancha de propuestas en el sentido de que tan importante, al menos como Einstein, podría haber sido la figura de Alan Turing, aunque, pues bueno, muy incomprendida y muy poco valorada desde el punto de vista científico, en parte porque ha permanecido oculta por la trágica muerte que tuvo y también porque parte de su labor científica ha estado en una operación secreta que solo ha sido revelado hace muy poco. Es decir, hay artículos de Turing que solo hemos conocido en 2012, hace dos años, que escribió, y mientras tanto estaban secretos en los archivos del servicio del cuartel general de descifrado británico. Sí, sí. Y digo, ¿y cuántos quedarán directamente guardados en esos cajones, bueno, no, querido profesor? Efectivamente, ¿no? Hemos conocido dos artículos y hemos conocido un libro que escribió sobre el descifrado de Enigma. Era un libro mecanografiado con esquemas y con apuntes manuscritos directamente suyos, un libro que nunca vio la luz, que era secreto, y probablemente pues quedarán todavía muchos, ¿no? De hecho, todavía hay, digamos, muchas sombras sobre todo lo que hizo Turing. Se conoce que al acabar la guerra, pues Turing estuvo trabajando en un proyecto, se llamaba el Proyecto Venona, y era un proyecto de descifrado de los códigos de la Unión Soviética en la tras la Segunda Guerra Mundial. De ese proyecto salió al cabo de pocos años. Y bueno, pues algunos historiadores piensan que de hecho salió, y no por su condición de homosexual, fue la que marcó, digamos, su trágica muerte y la condena por un juzgado británico, sino que de ese proyecto al parecer salió por alguna condición desconocida, por alguna pérdida de confianza desconocida. Y esto es increíble en un hombre que prestó los servicios que prestó a Gran Bretaña, ¿no? Hay algunos historiadores que piensan que efectivamente esta salida del proyecto Venona de Alan Turing también pudo influir en un estado de ánimo depresivo, en un estado de ánimo venido abajo, y que pudo influir en su suicidio, ¿no? Pues esta es la crónica que esta noche estamos dibujando junto al profesor Álvaro Martínez Sevilla, apasionado sin duda alguno del tema que esta noche estamos abordando, la máquina Enigma. Profesor, en cierta manera también ocurre, ¿no?, en ese fundido en blanco y negro con el carácter histórico, ¿no?, ese desprecio muchas veces tan triste, ¿no?, que han sufrido las grandes mentes de este mundo. Solamente hace falta comparar, por ejemplo, a Nikola Tesla, también otro injustamente olvidado y que ahora está recobrando ese protagonismo totalmente merecido. En tiempo de epílogo, yo quiero preguntarte, ¿has tenido la ocasión de ver personalmente una máquina Enigma? Sí, sí, sí, he tenido la ocasión de verla personalmente y ya varias, ¿no? Bueno, la primera máquina Enigma que vi, la vi en la isla Svalbard, son una isla en Noruega, muy al norte, a 78 grados de latitud norte, y allí en un pequeño museo en Svalbard hay una máquina Enigma que, bueno, Svalbard fue un territorio de disputa porque era un territorio estratégico para dominar el Atlántico Norte, ¿no? De tal manera que era un territorio en disputa entre las tropas alemanas y las tropas aliadas y las tropas rusas, ¿no?, y la Marina Naval rusa. Allí tuve ocasión de ver la primera máquina Enigma. Luego he visto más. En España hay alguna máquina Enigma, pero no son, digamos, la Enigma auténtica. La Enigma que podríamos llamar M o grado militar, que eran las que usaba el ejército. Eran unas Enigmas comerciales que estaban a la venta en la época. Se produjeron del orden de 100.000 máquinas Enigma, aunque hoy en día quedan muy pocas. Y entonces estas Enigmas comerciales fueron regaladas, creo que fueron 32 de estas máquinas Enigma, fueron regaladas por Hitler a Franco para operar en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero hay que recalcar que estas eran Enigmas comerciales y que esta máquina Enigma estaba completamente descifrada, estaba completamente rota, en el sentido de que se podía conocer por criptoanalistas expertos cuál era el cifrado de los mensajes, y digamos no tenía complejidad, no eran las Enigmas que usaba el alemán. Y de hecho yo mismo ahora estoy soldando unas placas base que hay hechas en Holanda para replicar la máquina Enigma, para replicar el funcionamiento, pero con tecnología pues ya de electrónica, con tecnología de transistores, de diodos, en fin, todo esto sobre una placa impresa, ¿no? O sea que sí he visto máquina Enigma. Bueno, también he visto máquina Enigma en el Deutsches Museum. Hay una máquina Enigma y una de las pocas máquinas con las que se comunicaba Hitler con sus generales directamente. Esta se llamaba la máquina de Lorenz, la SZ-42, y quedan de ella en el mundo, al parecer, 3 o 4, no se sabe con mucha seguridad, ¿no? Eran diferentes, pero estaban basadas en el mismo principio. La máquina Enigma tenía 3 o 4 rotores, la máquina de Lorenz llegó a tener 12 rotores. Así que eran diferentes, pero estaban basadas en el mismo principio. Era una máquina todavía más segura y más evolucionada. Esta máquina la descifró o la rompió un matemático que luego se dedicó a una teoría matemática muy bonita, la teoría de grafos, que se llamaba William Tute, y la rompió pues ya casi al final de la guerra. Y para descifrar esta máquina se inventó, de hecho, el primer ordenador de la historia. El primer ordenador aliado en la historia se llamó Colossus, y fue un ordenador que se construyó en Gran Bretaña justamente para calcular la cantidad casi infinita de posibilidades con la que había que trabajar para descifrar la máquina de Lorenz, ¿no? O sea, el primer ordenador de la historia surgió precisamente a raíz del descifrado de la máquina de Lorenz. Bueno, pues para terminar esta noche, a mí me gustaría hacerte una doble pregunta. Mira, tú trabajas en un departamento de álgebra en el que das clase en la Universidad de Granada. Yo, un poco en complicidad, te pregunto, ¿no? ¿Qué diablos no habrán inventado ya a esta altura del guión de la vida que en este momento se esté utilizando en criptografía? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, no algo menos especial, precisamente fue en una casa donde va a dar precisamente esta conferencia. Decían sobre los famosos ordenadores cuánticos, la capacidad de ir mucho más allá con idea de que un ordenador cuántico sea capaz de descifrar cualquier código, por muy encriptado que esté. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos ha inventado hoy en día? Digamos, la criptografía está basada en lo que se llama criptografía de llave pública, es decir, en dos llaves, una llave que es privada y que tiene la persona que tiene que descifrar, y una pública que tiene todo el mundo, algo así como el teléfono. Todo el mundo puede llamar a un número de teléfono, es público, es conocido, está en el listín telefónico, pero solo la persona que tiene ese teléfono instalado en su casa puede descolgarlo y puede saber cuál es la comunicación que recibe. La criptografía de llave pública hoy en día es el paradigma, y está basada en una teoría matemática, que es la teoría de números, de tal manera que está basada en que multiplicar dos números primos, es decir, dos números que solo son divisibles por el mismo y por la unidad, es relativamente fácil, es muy fácil, se hace en tiempo muy rápido, pero si uno tiene el producto de dos números primos ya multiplicados, factorizarlo es mucho más difícil. ¿Cómo de difícil? Bueno, si los números son cortos, es decir, si los números pues tienen unas cuantas decenas de dígitos, esto lo hace uno con un ordenador en casa. Pero si los números tienen un número más considerable de dígitos, estamos hablando de 500, 600, 700 dígitos decimales, 600 o 700 dígitos decimales, si tienen que imaginarse nuestro oyente un número que ocupa muchas líneas, que ocupa 10, 12, 15 líneas, dependiendo de cuántos números digitales ponga uno por línea, ¿no?, de una página de impresora. Bueno, pues con números de este tamaño, realmente factorizar un número de este tipo se lleva miles de millones de años, es decir, una cantidad de años probablemente más grande de la edad del universo, incluso si se mejoran los algoritmos, incluso si se mejoran los ordenadores, incluso si esta mejora es vertiginosa y muy rápida, bueno, pues esos miles de millones de años quedan reducidos a unos centenares de millones o a unas decenas de millones, y sigue siendo un tiempo extraordinariamente inabarcable, ¿no? De tal manera que hoy en día la criptografía está basada en la tremenda complejidad de realizar algunas operaciones matemáticas, como por ejemplo la factorización, ¿no? ¿Qué aportan, la segunda parte de la pregunta, qué aportan los ordenadores cuánticos? Los ordenadores cuánticos aportarían una capacidad de procesamiento exponencialmente más grande que la que tienen los ordenadores convencionales, los ordenadores que están hechos pues de materia, ¿no? Bueno, pues esta capacidad de procesamiento de una velocidad exponencial sería capaz, por así así decirlo, de descifrar estos números, y acabaría con toda la criptografía de llave pública, que es la que hoy en día se utiliza para cifrar todas las comunicaciones, desde la que tenemos con el banco cuando vamos a hacer una transferencia o a ordenar un pago, hasta la que tienen pues los diplomáticos, los gobiernos con los estados mayores de la defensa, el Pentágono, etcétera. Álvaro, ¿esos ordenadores crees que es un mito o será alguna extraña realidad? No sé dónde. Bueno, vamos a ver, hay ya algunas operaciones que se pueden hacer con ordenadores cuánticos, pero extremadamente elementales. Es decir, hay ya construidas algunos ordenadores cuánticos, por así decirlo, rudimentarios, y pueden hacer algunas operaciones elementales. Pero hay algunos problemas en la construcción de ordenadores cuánticos, problemas que los físicos conocen bien, ¿no? De tal manera que tener una tecnología que nos lleve a tener un ordenador cuántico que sea capaz de hacer todas las operaciones que hace un ordenador convencional, pues probablemente lleve, bueno, es difícil consultar la bola de cristal y hacer predicciones, ¿no? Y más, yo que no soy experto en computación cuántica, pero probablemente lleve algunos decenios, como mínimo seguro que muchos años, que bastantes años, es posible que decenios. Esa tecnología ahora mismo está arrancando, está empezando, hay incluso tecnologías de transmisión de llaves criptográficas por métodos cuánticos, pero atención, esta tecnología de transmisión de llaves criptográficas por métodos cuánticos hace segura la transmisión, pero no hace más seguro el cifrado, ¿no? De tal manera que el cifrado depende de esta cantidad extraordinaria de posibilidades que he dicho antes. Dicho de otra manera, esto es una frontera que está ahí, es una puerta que está empezando a abrirse y que solo la evolución de la tecnología podrá decir en qué tiempo puede realizarse. Desde luego, a día de hoy, ni en el futuro inmediato, no hay previsión de que este ordenador cuántico pueda estar en funcionamiento. Pero, es posible que en algunos años o en algunos decenios al menos, es posible que se hagan avances muy significativos en todo esto, ¿no? Dicho de otra manera, no es ciencia ficción, ¿no? Aquí estamos hablando de realidades sobre un campo completamente nuevo y emergente, ¿no? Ciencia e historia, dos palabras que esta noche hemos combinado en este maravilloso tiempo de radio. Ojalá, amigo, esos ordenadores no vengan a descifrar nada encriptado que no sea el propio lenguaje de la propia vida, que no esté ubicado en un secreto ni en una necesidad de la propia guerra. Esta noche nos hemos asomado a ese universo llamado Máquina Enigma y hemos aprendido muchísimo a través de la participación especial esta noche de Álvaro Martínez Sevilla, profesor del Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada. Esta noche desde aquí, desde La Otra Mirada, nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo, amigo. Pues muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí compartiendo con los oyentes este tema que es apasionante. Yo realmente a lo que invito a los oyentes es a bucear un poco más en la historia, a bucear en internet, a buscar estas palabras. La red está llena de información en inglés, en castellano, y seguro que van a encontrar datos sorprendentes e ideas científicas que le van a ser atractivas y que le van a satisfacer. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Y la verdad es que allí me mentalicé de que había que morir, y que morir es algo muy normal para las personas, y que me había tocado allí. Me preocupaba mucho más el equipo que yo mismo. Y es que los últimos días fueron verdaderamente dramáticos. Están disparando en los dos camiones más adelante. Dos camiones que hay más adelante están disparando ahí. Están un poco lejos, ¿eh? Un poco lejos, nada, están ahí mismo, detrás de la casa esta. El penúltimo día llegamos a un sitio, paramos en la carretera, que había un puestecito que vendían refrescos, debían ser las 11 del mediodía, y allí mismo de pronto, enfrente había una pequeña base militar subvietnamita, se armó un tiroteo en la propia base, dentro de la base, e impresionante. Acabamos de ser atrapados en una lucha entre propios soldados subvietnamitas. Evidentemente, la fuerza del tiroteo parece que ha decrecido, pero en esta aldea todavía sigue siendo muy grande la tensión. Los soldados corren para un lado o para otro de forma totalmente sin ningún orden, sin ningún concierto, ni saber realmente lo que ha ocurrido. Entre ellos mismos se han liado a tiros, al parecer. Se trataba de un grupo de desertores que trataban de huir del cuartel. Ha habido 4 muertos, hemos visto llevar, y unos cuantos heridos. Están tirando a los caminitos. Tiempo de reflexión. La otra mirada. Bueno, pues amigos, esta noche os voy a pedir toda la atención, porque La Otra Mirada va a abrir un auténtico dossier de la historia. Y es que no es la primera vez que en este tiempo de radio nos hemos asomado a un tipo de periodismo muy especial. Yo diría que incluso también a un tipo de perfil humano, ¿no? De la propia identidad que forja, sin duda, al auténtico periodista. Me estoy refiriendo a ese periodismo de frontera, o a ese periodismo también, mal llamado, ¿no?, en muchas ocasiones, de propia trinchera. La guerra de Vietnam significó para muchos un auténtico infierno. Aquella guerra no declarada que abarcó nada más y nada menos que a 4 presidentes norteamericanos: Kennedy, Nixon, Ford y Lyndon B. Johnson. Esta noche tenemos la suerte y la fortuna de poder conectar en este momento con la capital de España para hablar con una auténtica autoridad en esta materia. Es el momento de recibir a quien fuera director de informativos de Televisión Española y director de Radio Nacional de España, un periodista y una persona de categoría, como es Diego Carcedo. Querido Diego Carcedo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de nuevo. Diego, acabo de hacer mención. Fuiste una estirpe de periodistas que supiste hacer la crónica de una guerra no declarada, como hemos dicho, una guerra mal entendida, todavía aún hoy ambigua, opaca por las mil versiones que hay, pero que sin duda alguna fue un infierno. ¿Cómo fueron tus primeros palpitos a la hora de decir, Diego, te vas a embarcar directamente a hacer crónica en una guerra en la otra cara del mundo? Bueno, no fue así de repente, ¿no? Antes había hecho por ahí algunas otras cosas, claro que ninguna de tanto nivel, de tanta importancia, de tanto riesgo y de tanta, quizás de tanta rabiosa actualidad como era en aquellos momentos la guerra de Vietnam, que era lo que centraba la atención mundial, no solamente por lo que estaba ocurriendo en toda la Indochina, en Vietnam, en Camboya, en Laos, pero sobre todo en Vietnam, sino que también el eco que estaba teniendo en el resto de los continentes y especialmente en los Estados Unidos, donde la guerra pues había puesto en pie a los estudiantes en las principales universidades y en otros países también del continente latinoamericano. Diego, hay una pregunta tan básica como crucial en todo este sentido, ¿no? ¿Cómo se cuenta lo que es difícil de contar? ¿Cómo se cuenta lo que es la visión del propio infierno? Era muy difícil muchas veces porque siempre distrae un poco la visión global de lo que está ocurriendo en un frente tan amplio como era el de Vietnam y tan variado, porque hay que tener en cuenta que era una guerra poco convencional la que estaban llevando a cabo los norteamericanos y los vietnamitas conjuntamente, pero enfrente lo que tenían era un ejército muy irregular, era el Vietcong, era un ejército de guerrillas que se movía a base de astucia, de dar golpes aquí y allá, con un mejor conocimiento del terreno, con una mejor adaptación a aquel clima, y era una guerra pues un poco especial, y entonces uno tenía la tentación siempre de contar un poco cómo estaba la guerra en los diferentes frentes de batalla, y la verdad es que yo siempre propendía a contar los ejemplos que estaba viviendo, los casos concretos en que a veces me encontraba sumergido, que era la penuria de aquellas personas que estaban viviendo permanentemente bajo los bombardeos, que estaban siendo sometidos a veces a la hostilización de los propios norvietnamitas y por otra parte de la presencia abrumadora de los soldados norteamericanos, en fin, viendo muchísimas penalidades, muchísimas calamidades mezcladas con la miseria que existía en el país y desde luego con todos los efectos dramáticos de la violencia. En ese sentido, ¿podemos hablar de vencedores y vencidos después al paso del rédito de los años? Bueno, yo creo que no hubo vencedores, todos fueron vencidos, porque aunque la guerra la perdieron los norteamericanos, y desde luego eso dejó secuelas muy importantes en Estados Unidos, yo después estuve allí de corresponsal unos cuantos años y lo viví muy directamente, y eso que ya había pasado tiempo, como dejó muchas secuelas y influyó muchísimo en la sociedad norteamericana. La guerra fue ganada por los comunistas, por el Vietcong, con el apoyo de Vietnam del Norte. Tuvo como primera consecuencia la reunificación de los dos Vietnam, el del Norte y el del Sur, bajo un solo régimen, un régimen comunista, que enseguida se fue transformando, como ocurrió con el chino, un régimen formalmente comunista, con la hoz y el martillo como bandera, pero después en la práctica un régimen que mantuvo las mismas características que prácticamente tenía antes, que era pues unos sistemas muy desbordados de un capitalismo incontrolado y sobre todo de una corrupción dramática, terrible, que llevaba a que una enorme parte de la población pues estuviese pasándolo muy mal, que viviese pues en la más absoluta pobreza, que los pueblos e incluso gran parte de las ciudades careciesen de sanidad, que bueno, aquello fuese pues una vida muy dura, a pesar de tratarse de un pueblo que tiene una enorme sensibilidad, que a mí esto pues era algo que me extrañaba siempre y me emocionaba muchísimo, ¿no? La sensibilidad que tenían aquellas personas, muy admirables en muchos aspectos, porque llevaban además muchísimos años sufriendo guerras antes de esta última, que fue la que estamos contando, tuvieron otras, primero contra los franceses, contra los japoneses, en fin, una larguísima historia de sufrir la violencia. Crónica de una guerra, crónica de la propia historia. Esta noche quiero recordar que nos acompaña de manera excepcional el gran periodista y escritor e historiador Diego Carcedo, una auténtica autoridad en el periodismo nacional. Diego, muchas veces se ha dicho, ¿no?, en otros conflictos, que ha habido una perversión dentro de la crónica de la propia guerra, ¿no? Ha habido una adaptación por parte de las partes interesadas que han hecho ya una especie de filtro. En aquel tiempo, donde no había esos satélites, no había esa internet, no había ese envío de datos prácticamente a tiempo real, ¿cómo era el equipo que vosotros llevabais a cuesta? Porque se os ve en muchas maneras en esas imágenes que veíamos hace muy poco en Televisión Española, haciendo repaso precisamente de vuestra labor allí, fatigado, asustado. ¿Y cómo era la relación también con los militares? Contar la historia siempre es muy difícil, y siempre además la historia que nos llega en los relatos pues siempre está bajo la influencia de la objetividad, de la subjetividad de quien la investigó, quien la cuenta, quien le dio la orientación que ha estimado oportuna. Por eso es muy importante, tanto en la historia como en el periodismo, no nutrirse solo de una sola fuente. Hay que seguir más fuentes para intentar sacar uno las propias conclusiones. En el caso de la guerra de Vietnam, hay que decir que fue prácticamente la primera guerra televisada, no en directo como se televisan ahora incluso algunos combates, porque entonces no había satélites, no había la informática y las comunicaciones que tenemos actualmente, pero desde luego en Vietnam, en la época que yo estuve, que fueron los últimos meses hasta hace ya 40 años, en el mes de abril y venidero, pues estábamos allí lo menos 40 o 50 televisiones de diferentes países, porque y sobre todo, claro, muchas norteamericanas, todas las norteamericanas, diría yo, las inglesas, las francesas, las europeas en su mayor parte, y también algunas incluso del tercer mundo. Nosotros, Televisión Española, creo que la hemos cubierto. Hubo otros colegas que estuvieron en otros momentos, no fui yo solo, el único periodista o jefe de equipo que estuvo cubriéndola, pero sí es que estuvo la mayor parte. Yo estuve en tres ocasiones, y en la última, que estuve tres meses, contaba con un equipo excelente, con dos cámaras, Alaiz y Reverte, y con un técnico de sonido, García Llamas. Hay que decir que después de todos los peligros que pasamos en aquellos meses, de aquellas circunstancias terribles, los dos cámaras excelentes, camarógrafos, tanto Reverte como Alaiz, los dos murieron después en accidentes de tráfico en España, en accidentes normales y corrientes. Se salvaron de aquel peligro terrible, para que luego siempre hablamos de los peligros de la guerra y de los corresponsales. Mire usted, los dos murieron después, los dos fallecieron después en accidentes de tráfico. Incluso hubo otro periodista que estuvo también en algunos momentos, no en el final, pero también estuvo en algunos momentos, que trabajaba para Cambio 16, que también murió después en otro accidente de tráfico. Incluso recuerdo que el inolvidable Manuel Guineche hablaba siempre un poco de la maldición de Vietnam, ¿no? Porque tres de los que estuvimos allí en la última etapa, que no seríamos en total españoles, más allá de 8 o 10, juntándonos todos, pues murieron en accidentes de tráfico. Son los extraños caprichos del destino, quizás, ¿no? Del destino, justamente, sí, allí después de tantos bombardeos, de tiros, de pasar por momentos terribles, de ver la muerte tan cerca como la vimos en muchos momentos, de retarla también de algunos momentos. Yo creo que a veces, de forma, en mi caso concretamente, de forma un poco, yo diría ahora viéndolo con perspectiva, un poco irresponsable, y ver cómo estos compañeros después murieron. Además, en el caso de Alaiz y de Reverte, bueno, y de los tres murieron en un accidente de tráfico bastante tontos, bastante elementales. No fueron un accidente de tráfico estos muy aparatosos, ninguno de ellos pues murió en un accidente así muy especial. Fueron accidentes muy normales, los tres murieron en accidente de tráfico. Diego, en corte personal, mira, repasando y aglutinando información, ¿no?, para este encuentro, veía una imagen impactante, ¿no?, que directamente, aunque sean en blanco y negro, pero que contienen al día de hoy viva, ¿no?, la emoción del momento. Y cuando digo la emoción del momento, la desesperanza y el miedo, ¿no? Estando vosotros en una simple calle, se ve una furgoneta y hay un cuartel. A las 11:15 de la mañana empieza un tiroteo de aquellos de los de escándalo, y hay una serie de griterío. Eso audio audio lo acabamos de escuchar, y hay una serie de griterío y una serie de momentos diciendo corre, corre, que aquí nos matan, ¿no? Y hay un momento en el que tú haces reflexión ya después, ¿no? Cuando te están entrevistando y dice algo rotundo, ¿no? Que de verdad no llego a abarcarlo, hace falta mucha dimensión humana para llegar ahí, ¿no? Es decir, simplemente hay que entender que todos tenemos que morir, solamente hay que saber acompasar el cómo y el cuándo y el dónde, ¿no? Digo, uno se acostumbra a la muerte. Yo viví momentos muy... Yo recuerdo haber llorado muchas veces en Vietnam, porque ante lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo y lo que estaba, no tanto por lo que estaba sintiendo yo mismo, sino lo que estaba sintiendo por los demás, rodeado de aquella gente. Y me acuerdo, bueno, esa fue una de las muchas escenas que vivimos, que se vieron aquí en Televisión Española, que se repiten de vez en cuando. Otras muchas que vivimos y que no las pudimos grabar, otras se grabaron y las películas se perdieron en el camino porque había que enviar ese material a España, era muy complicado, había que viajar, tenía que viajar uno del equipo a Bangkok, facturarlo en vuelos que no eran directos a Madrid, ni mucho menos, vía generalmente Zurich, la vía que encontrábamos, tardaba 2 o 3 días en llegar las películas, después había que revelarlas y bastante se perdieron por el camino. Pero recuerdo perfectamente esa a la que estás haciendo mención, lo recuerdo como recuerdo otras muchas, me estremezco. Íbamos al frente, habíamos salido por la mañana, era un día normal, que no parecía que iba a haber nada así muy especial. Paramos en una especie de tenderete allí en el medio de la selva, donde había unas personas, había una chica además que hablaba un poco de inglés y yo siempre hablaba un poco con ella. Estaban enfrente de un cuartel, de una base survietnamita, de los survietnamitas, y paramos allí a tomar un refresco, y cuando estábamos tomando aquel refresco, haciendo un paréntesis y dirigiéndonos hacia donde sabíamos que estaba al frente, donde estaban los tiros de verdad, oímos todo aquel revuelo en el cuartel, oímos unos disparos, fuimos corriendo para allá y nos dimos cuenta que había habido dentro del propio cuartel survietnamita una sublevación. Había habido pues un enfrentamiento interno, una rebelión, se habían liado allí a tiros. Nosotros me acuerdo que a gatas conseguimos salirnos y meternos por ahí por detrás, por unos muros, y tomar aquellas imágenes y todo ese sonido que hemos podido captar, un tiroteo realmente impresionante. Me acuerdo que yo después me quedé allí un rato y traté de conseguir más información, más detalles. Cuando volvimos a Saigón, hoy Ho Chi Minh City se llamaba ciudad, entonces se llamaba Saigón, cuando volvimos, pues contamos lo que había ocurrido. Me acuerdo que enseguida aparecieron los compañeros de otros medios internacionales, me acuerdo que la France Press me agarró y me invitaron para que fuese un momento a su oficina. Fui, les conté allí lo que había ocurrido, ellos estaban dando noticias continuamente de lo que habían pasado, y contaron la sublevación que había habido en aquel cuartel, que fue un síntoma de que aquello ya estaba degradándose, ya se estaba desintegrando toda la resistencia que estaba ofreciendo Vietnam del Sur. Los soldados de Vietnam del Sur dieron esa noticia, y esa noticia en la cual me ponían a mí como fuente, como testigo. Yo era vuelta al mundo, yo creo que fue la primera vez que mi modesto nombre pues apareció en toda la prensa, en mucha prensa internacional, ¿no? Están disparando en los 2 camiones más adelante. 2 camiones que hay más adelante están disparando ahí. Unas imágenes que, como decimos, son simplemente impactantes, ¿no? Un rosario de nombres que hicieron y forjaron, sin duda alguna, la historia del periodismo. Hay que mencionar también a Jesús Verdujo o al mismísimo Miguel de la Cuadra Salcedo. Él decía también en Crónica Periodística que lo habían montado en un helicóptero con los norteamericanos y que habían aterrizado una especie de maizal. Allí les cayó la noche, habían trazado un perímetro no más de 30 metros donde tenían que dormir con la pistola en la mano, y en profundo silencio habían minado todo el resto por miedo de ser atacado en cualquier momento y ser acribillado. ¿Cómo aguanta uno una presión de esa forma, Diego? Bueno, yo viví muchas de esas y la verdad que lo primero que tengo que decir es que yo nunca empuñé una pistola. Me la ofrecieron muchas veces porque en momentos de esos te daban un arma para que llegas a... Pero yo digo, si cojo una pistola, en cualquier momento igual la disparo, igual la utilizo, y no quiero quedarme nunca con la sensación de haber disparado un tiro que haya podido matar a alguien o herir a alguien. Nunca la tuve en las manos, tengo que decirlo, salvo cuando hice el servicio militar, por supuesto. Pero sí, he vivido momentos, pero en fin, los que me rodeaban sí que utilizaban pistolas, y más que pistolas, sobre todo fusiles, ametralladoras, metralletas, de todo, ¿no? Por supuesto. Y si viví, por ejemplo, porque allí había, en esa guerra, una cosa muy importante, que es que había muchas facilidades para poder estar presente en los momentos más complicados. Era una guerra que los americanos la convirtieron en una guerra muy abierta a la prensa, te facilitaba mucho que pudieses estar moviéndote por todo el país, te prestaban la colaboración para que pudieses utilizar sus propios medios de transporte, tenías a veces que, pues en fin, que pedirlo y todo esto, pero te autorizaba. Y yo recuerdo, por ejemplo, hacer una visita en un helicóptero de reconocimiento, oficialmente reconocimiento, pues donde iban unos soldados con el cuerpo cruzado de ristras de balas para las metralletas, ametralladoras, y yo pues en el medio con el piloto, hablando con el piloto y reconociendo, iban, de pronto bajaban, subían, recibían instrucciones y transmitían información por la radio, y de pronto pues descubrieron un nido del Vietcong, donde había un refugio, se dieron cuenta, empezaron a desde arriba a ametrallar, dieron órdenes, recibieron órdenes, empezaron a ametrallar desde arriba. Me acuerdo que el helicóptero se movía y yo veía que aquellos que estaban a mí alrededor con las ametralladoras, pum, pum, pum, pum, pum, pum, sin parar a un lado y a otro, y cuando ya parecía que nos alejábamos, veíamos como los que estaban debajo pues corrían, se escondían. Estos helicópteros, pues yo estaba esperando que desde abajo respondiesen, y bueno, el peligro de que nos alcanzasen, en determinados momentos pues yo veía que ya nos alejábamos, parecía que empezaba uno a respirar porque el helicóptero se alejaba de aquella zona, pero de pronto daba la vuelta sobre sí mismo, volvía a rodear, a contornear todo aquel perímetro donde habían descubierto que había un refugio del Vietcong, y volvían otra vez a ametrallar. En fin, terrible, terrible. Los minutos de pánico que se viven en esas circunstancias, pues son para no contarlos. Yo tengo que decir que ya han pasado 40 años de todo aquello, o cerca, y que todavía hay algunas noches que yo me despierto sobresaltado, sintiendo aquellos estruendos, aquellos disparos y aquellos momentos terribles. Y por supuesto lo pasé muy mal cuando regresé a España. Los primeros meses fueron terribles. No llegué a ir, como me recomendaba todo el mundo, a un psiquiatra, pero lo que sí hice fue, siguiendo recomendaciones de un familiar médico, pues tomar todas las noches unas pastillas, se llamaba Aneurol, me acuerdo perfectamente, porque era lo único que me tranquilizaba y me permitía dormir, ¿no? Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Esas son las cicatrices, ¿no?, del estigma de una guerra. Diego, soy plenamente consciente del valor, ¿no?, del testimonio en tiempo bueno, de... Bueno, son cicatrices... cicatrices, pero también yo creo que le quedan a uno, yo creo que esas cosas pues influyen mucho en las personas, porque uno de pronto pues se da cuenta de que las cosas son como son, y que en la vida hay de todo, y que, bueno, todavía hace 3 o 4 días escribí para una columna, para la cadena de periódicos Vocento, en la cual colaboro y tal, escribí un artículo hablando de la euforia que hemos vivido aquí el sábado con el fútbol, con las elecciones del día siguiente, la esperanza que suponen siempre unas elecciones, todo esto, y cómo, mientras tanto, hacía un repaso de lo que había ocurrido en el resto del mundo. No sé cuántos muertos en un ataque de Boko Haram en Nigeria, un ataque a tropas españolas, a los soldados españoles que están en la operación Atalanta en Djibouti, un ataque al Parlamento de Somalia con 24 muertos, un ataque a un museo judío en Bruselas, aquí en plena Europa, lo que estaba ocurriendo en Ucrania, en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Hacía un artículo de todo esto diciendo, bueno, aquí estamos a veces muy tranquilos nosotros en nuestra casa tomándonos nuestra caña o asistiendo a, y luego resulta que lo que está ocurriendo a otros seres humanos, igual que nosotros, porque los seres humanos somos todos iguales, yo eso lo tengo muy claro, y lo que está ocurriendo y que estemos en pleno siglo XXI y que la humanidad no sea capaz de parar esas cosas y que no sea capaz de renunciar de una puñeterísima vez a la violencia y que sigamos teniendo la violencia como la forma de solucionar muchos problemas, esto es algo que estremece. Pero es que eso, en definitiva, esta noche lo que intentamos subrayar, ¿no? Y sobre todo recoger en términos de experiencia lo que tú esta noche nos está aportando. Diego, no te voy a quitar mucho más tiempo, pero siguiendo esa misma dirección en la que tú acabas de hacer hincapié, ¿no? Alguien que es capaz de estar despierto, teniendo en cuenta que uno ha vivido la guerra y al mismo tiempo ve un partido de fútbol y hace repaso también de lo que está ocurriendo en el mundo, yo te pregunto, la forma en la que se nos contó la guerra, por lo menos mi generación, estaba mezclada en una especie de bicefalia entre los libros de historia y también ese profundo marketing norteamericano a través de las películas que se nos han ido desgranando a la historia, ¿no? Desde nuestro inmortal y archiconocido Rambo, pasando por El infierno de Apocalipsis Now o El cazador, ¿no? Tú, cuando ves esas películas, ¿ves la realidad o ves una adaptación, digamos, del término de lo que viviste en aquel momento, directamente en aquellas calles? Yo he visto muchas películas de Vietnam y procuro verlas todas. Y tengo muchas las tengo. Cuando las veo, las compro, las tengo, las guardo. Hay algunas que son muy malas, pésimas, y otras que son francamente buenas. Y desde luego hay algunas que revelan muy bien lo que fue aquella guerra. Porque, bueno, quizás no cuenten la guerra en su conjunto, en su visión global. Por supuesto, hay que pensar que siempre ahí la visión que le da pues el director hay que tenerla en cuenta, no cabe la menor duda. Hay que pensar que, bueno, también los Estados Unidos son un país con una conciencia patriótica muy clara, con una mentalidad social que, a pesar de ser un país de aluvión y muy nuevo en cuanto a la composición de su población, pues es un país que colectivamente responde con mucha unidad, y yo creo que en este sentido, pues bueno, a mí me parece que muchas de ellas dan una idea clara de esa realidad, y en eso ha influido mucho, yo creo, el hecho de que es una guerra que se ha podido contar en el día a día por parte de los medios de comunicación y sobre todo de la televisión, que fue la primera vez que la televisión estuvo presente en todas partes y que además lo hizo con toda libertad. Yo, por ejemplo, mandé alguna crónica impresionante de lo que eran los entierros de los muertos en el cementerio de Saigón, un cementerio impresionante, porque todos los días había muchísimos muertos. Además, la parafernalia que ponían sobre todo los norteamericanos en los entierros de sus soldados y todo esto era muy emotiva, muy impresionante. Luego vinieron otras guerras, pero lo que hicieron los americanos fue cerrar las puertas a las cámaras de televisión. Cuando la guerra de Irak, por ejemplo, y siendo presidente Bush hijo, pues prohibió que la llegada de los muertos a los Estados Unidos fuese recogida por las cámaras de televisión. Durante la guerra de Vietnam llegaban los aviones con los cadáveres y era unos homenajes en los aeropuertos y tal, que se veía todas las noches en las televisiones. Durante la guerra de Vietnam, para no desmoralizar a la población, durante la guerra de Irak, pues eso se perdió tajantemente, lo cual la realidad esa no se conoció. Pero ¿no te llama la atención, Diego, que después hubiese una doble moral, ¿no? En ese sentido, cuando, por ejemplo, sí se le hace una corte fúnebre, ¿no? al héroe caído, el famoso cementerio de Arlington, todas las banderas, ahí está, ¿no? Ese sentimiento. Sí, sí. Y por contrapartida, el abandono absoluto del llamado veterano de guerra que había quedado, tremendamente estigmatizado psicológica, moralmente, y que fueron de alguna manera excluidos de la sociedad. Fue así. ¿Por qué esa doble moral, no, Diego? Bueno, sí, es, evidentemente es así, pero eso es lo que pasa también en nuestra sociedad. Cuando uno muere, ya es buenísimo, todo es a favor, las necrologías que se escriben son todas positivas. Mientras uno está por aquí, pues, funcionando como puede, pues la verdad es que lo normal es que se le critique, que se le levanten a veces calumnias, en fin. Pero cuando se muere, digamos que ya todo el mundo pasa a ser bueno. Pues yo creo que algo de eso debió haber. Lo que pasa que aquella era una guerra guerra muy absurda, donde los combatientes, bueno, los oficiales, los militares profesionales, estaban allí, pues bueno, haciendo carrera profesional, haciendo méritos y buscando ascensos y consiguiendo medallas y condecoraciones. Pero la inmensa mayor parte de la tropa, pues eran soldados que estaban allí sin saber qué estaban haciendo, ni por qué, ni dónde, porque el desconocimiento de la geografía de los norteamericanos fuera de los Estados Unidos es algo verdaderamente pavoroso. No saben dónde queda nada, se ignoran los mapas y las localizaciones, y no sabían ni dónde estaban, pero además de no saberlo, es que no les importaba. Y además, yo hablé muchas veces con soldados, con mucha frecuencia, por supuesto con oficiales, hablé muchas veces con soldados de habla hispana, con tejanos, con puertorriqueños, con mexicanos, que además siempre la coincidencia en el idioma, pues siempre te permite que uno exprese mejor los sentimientos y lo que piensa, y que se genere pues una mayor confianza. Y en este caso, pues es que estaban extrañados, sin saber qué pintaban allí, qué les iba, qué tenían que ver ellos con aquella gente de otra etnia, de otra cultura, de otra lengua, de otra religión, de otro continente, de otro clima, en fin, con los que no tenían nada en común. Y dicen, bueno, ¿qué se nos ha perdido a nosotros? ¿Por qué tenemos que estar aquí nosotros matando y dejándonos matar en función de qué? ¿Qué intereses son los que teníamos nosotros aquí? Eran unos intereses, evidentemente, de la industria militar norteamericana, de esa filosofía norteamericana que era luchar contra el comunismo, porque el comunismo era el gran peligro mundial, y luego resulta que el comunismo pues era mucho menos de lo que todo el mundo se creía, de lo que se nos decía. La prueba es cómo se cayó, cómo se vino abajo de una manera estrepitosa todo aquel imperio militar soviético, no sé qué, pues al final resulta que los tanques que veíamos asustando por las calles de Moscú pues eran de cartón piedra o de plástico, en fin. Todo esto, pues sí, había en torno a todo esto pues una mentira realmente impresionante, con una componente de realidad, que fueron 3,5 millones de muertos, de los cuales 56,000 fueron norteamericanos. Pero no estás dibujando, ¿no?, la figura de un pobre desgraciado, ¿no?, que por un sueldo, un paquete de Chester y un cargador había montado y estaba viviendo una auténtica tragedia. ¿Cuántas veces se ha repetido? Entonces era obligatorio el servicio militar en Estados Unidos, o sea, tenían que ir a la fuerza, con lo cual la verdad es que nos dábamos cuenta que la inmensa mayor parte eran o negros o latinoamericanos. Eran la inmensa mayor parte, eran jóvenes pobres, porque jóvenes ricos y tal pues no veíamos ninguno allí en aquellas tropas, ¿no? ¿Cómo funciona, ¿no?, la letanía de este mundo? Querido Diego Garcedo, en tiempo de epílogo, esta noche te voy a preguntar, alguien con la experiencia tuya, alguien que ha respirado, ¿no?, con esa veteranía del propio mundo, de la vida misma, ¿no?, cuando hoy mira la situación social en la que el mundo está entrando, en esa tirantez política en cualquier rincón del mundo, en el que voy a incluir a Europa, ¿no?, qué linde nos estamos metiendo, ¿no? Hay terrenos para preocuparse. Tú antes lo has dicho, ¿no?, la mecánica siempre de la violencia, que aquella que es la que se tiende para resolver un asunto. Lo estamos viendo, ¿no?, en pequeños conflictos también en nuestras calles. Ese lobo que empieza a asomar la oreja, esas posturas enfrentadas, partidos políticos, siempre muy extremistas en cualquiera de las direcciones. ¿Qué te preocupa a ti de todo este puzzle? Pues me preocupa cómo va a terminar todo esto, porque veo que las injusticias no se están reparando, se están acentuando, porque veo que se está sacrificando a la gente y a los servicios básicos de las personas, la educación, que es el futuro de las personas, y su salud, se está sacrificando por otro tipo de intereses de carácter económico, que son los que están prosperando, y parece que es una solución para todos los problemas, y no somos conscientes de que puede ser la solución para algunos problemas, pero son generadores de otros muchísimos problemas que a lo largo de la historia ya nos llevaron sistemáticamente a todo tipo de desastres. Y aquí habría que remontar la vista atrás y ver lo que fue la Revolución Rusa y en qué degeneró, ver lo que fue esta guerra de Vietnam, lo que fueron otras. Aquí no se arregla nada. Yo me coges precisamente escribiendo un artículo de esto que tengo que escribir casi a diario, pues contando un poco, analizando un poco con lo que fueron las últimas elecciones europeas, las del domingo pasado, en las cuales pues yo observé que hubo una reacción clarísima de una parte de la sociedad española de protesta, clarísima, una reacción de decir, señores, estamos hartos de lo que está ocurriendo en nuestro país y de que no se afronten claramente y con decisión los problemas que estamos sufriendo y que al contrario estos problemas estén aumentando. Y esta protesta yo la he visto reflejada en dos vertientes. Primero, en la abstención, en el escaso interés que despertaron las elecciones, que a mí me parece que es una queja clarísima a la Unión Europea, a Bruselas, a la burocracia de Bruselas, a la Comisión, al Fondo Monetario Internacional, bueno, no es de Bruselas, pero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo y demás instituciones europeas. Y otra protesta clarísimamente al establishment español, tanto al partido que nos gobierna y al gobierno como al principal partido de la oposición, porque durante 7 años han dejado que esta situación se vaya degradando y durante ese tiempo la gente ha ido empeorando, ha ido aumentando el desempleo. Ahí han bajado los sueldos, los salarios, han ido empobreciéndose las familias y sin embargo, pues bueno, esto sigue y sigue y sigue y la sociedad española, pues sí, ha habido muchas manifestaciones, ha habido algunos incidentes callejeros, pero en general la sociedad ha tenido un comportamiento de aguantar, de esperar, de protestar, por supuesto, aprovechando las libertades que existen, pero a mí me da mucho miedo que esta situación puede llevarnos en España o en algunos otros países, en otros muchos países donde la situación es muy parecida, algún estallido de consecuencias muy graves que creo que los políticos sobre todo tendrían que contemplar y tratar de ponerle soluciones con la mayor urgencia, dejarse de escuchar y cumplir a rajatabla las instrucciones que hacen algunos economistas sentados en unos ventanales de los rascacielos de Wall Street y de donde ante un ordenador pues es muy fácil pontificar y con unas cifras pues dar unos datos sin darse cuenta de que luego detrás hay familias, hay niños, hay enfermos, hay personas que lo están pasando muy mal, hay personas que son desahuciadas de sus viviendas y otras que hasta llegan a extremos de suicidarse. Esto es lo que nos debería hacer reflexionar a todos muy decisivamente. Yo me gustaría gritarle a los cuatro vientos esta noche desde la humildad, ¿no? Siendo uno lo poquito que es, ¿no? Dentro del sistema de la comunicación. No somos nada, esa es la realidad. Pero aprendiendo, Diego, caminante no hay camino, como decía don Antonio Machado, ¿no? Eso es verdad. Sí me gustaría decir que, por favor, tenemos que aprender de la sabiduría existencial, ¿no? Por veteranía propia y dura, que ha sido el porqué también de contextualizar, ¿no? Este doble lenguaje, ¿no? La crónica de aquella vieja guerra y de aquellos hombres que hicieron, sin duda alguna, un trabajo sin parangón. Por esa misma razón, querido maestro Diego Garcedo, esta noche te hemos llamado, hemos querido contactar contigo para aprender. Ya sabes lo que dicen aquellos que olvidan, están abocados a repetir la historia, ¿no? Yo me gustaría que todos aprendiésemos y supiésemos hacer lectura, ¿no? Entre líneas de lo que tú esta noche nos has contado, de saber que no hay otro camino más que la paz y el entendimiento, porque si no volvemos a abrir la trinchera y Dios nos libre de tener que escribir en un futuro algunos hombres que tengan que volver a contar cómo es la crónica de una guerra que sabemos que todas conducen al final al mismo lugar, al sufrimiento y a la inutilidad. Diego, yo me voy a guardar este momento como un momento muy especial en la pequeña historia de la crónica de uno, ¿no? Contando el mundo en el que podré decirle a mi amigo, sí, una noche don Diego Garcedo estuvo con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada para contarnos de primera mano cómo fue su vivencia nada más y nada menos que la propia guerra del Vietnam. Diego, muchísimas gracias por esa labor durante tanto año. Nuestro reconocimiento siempre a tu persona por ser quien eres y por habernos enseñado tanto. Recibe un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. El tiroteo parece que ha decrecido, pero en esta aldea todavía sigue siendo muy grande la tensión. Los soldados corren para un lado o para otro de forma totalmente sin ningún orden, sin ningún concierto, ni saber realmente lo que ha ocurrido. Entre ellos mismos se han liado a tiros, al parecer. Se trataba de un grupo de desertores que trataban de huir del cuartel. Ha habido 4 muertos, hemos visto llevar, y unos cuantos heridos. Están tirando a los caminitos. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Como un cuadro de Pollock. La forma en la que la sangre salpicaba el suelo. Cierro los ojos y recuerdo cada trazo. Es muy bonito. Cierra los ojos. Vamos a empezar. Ahora. Está aquí John. John. Se llama Ana. Niña especial. Muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llevo a la gente dentro de sus recuerdos. Estoy aquí para descubrir la verdad. ¿Sabes si estoy en un recuerdo? Debería parecerte que está pasando por primera vez. No es fácil volver a los malos recuerdos. Tus recuerdos tienen que ser reales. Yo no lo hice, Sean. ¿No envenenaste tú a esas chicas? El lunes Ana ingresará en un centro. Son mis padres los que están locos. No yo. Algo está pasando y no sé lo que es. Bueno, pues amigos, esta noche estamos viviendo una de esas noches, y más a esta hora, con, bueno, con un aroma radiofónico muy especial. Los sonidos que estamos escuchando pertenecen a una película a la cual me dejó muy pensativo en el patio de butacas, el nombre de la película Main Escape. Aquel hombre entraba en la habitación de aquella adolescente, la conectaba directamente a su computadora y de alguna forma, ¿no?, la ficción cinematográfica nos hacía visualizar cómo ese hombre, con una extraña capacidad, era capaz de llegar a lo más profundo de los recuerdos de aquella joven en un proceso de investigación criminal. En ese sentido, quería saber un poco lo que empieza en las lindes de la literatura y lo que trasciende muchas veces con lo que tantas veces hemos contado aquí en este tiempo de radio, en La Otra Mirada. Por esa misma razón, esta noche elevo pistas para recibir a alguien a quien queremos mucho, el colaborador de altura, sin duda alguna, como es Juan Ángel Anta. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, Alex. Encantado de estar con vosotros. Y bien ha llegado, y como siempre, lo primero, y quiero decírtelo a Vox Populis, que gracias de verdad, de todo corazón, por el cariño que siempre dispones con este programa. Juan, hemos aprendido a lo largo del tiempo mucho de tu profesionalidad, sabiendo deslindar, ¿no?, y cribar un poco lo que es el trigo de la propia paja. Pero muchas veces lo que empieza en terrenos de la literatura, de la ficción, termina siendo, bueno, pues pálpito de la metodología de la investigación con la que los criminalistas muchas veces indagáis en la mente de no solamente del criminal, sino también de la propia víctima. En ese sentido, ¿dónde empieza y termina la realidad en el fotograma que yo esta noche acabo de hacer mención? Pues, mira, Alex, está bien, la película esta que comentas está bien, es una película que nos pone, como tú bien has dicho, pues, bueno, pues en entredicho qué es lo que puede ocurrir con nuestra mente, ¿no?, y los recuerdos, hasta dónde se puede y no se puede llegar. Es ficción, claro, porque lo que hay plantean es que una persona, o bueno, diferentes personas con unas ciertas capacidades puedan entrar dentro de la cabeza de otra persona. Todo eso es ficción, pero qué duda cabe que desde hace un tiempo ya la anteúltima frontera es tratar de indagar dentro de nuestro cerebro, ¿no? Tratar de ver, hasta dónde recordamos, cómo recordamos, si se pueden extraer recuerdos de nuestra mente fieles o no. Claro, todo esto viene a colación de que cuando, bueno, probablemente empieza con el tema de juicios, ¿no? Con el tema de la ley. Es decir, cuando tenemos que juzgar a una persona y tenemos la palabra de una persona contra la palabra de otra y no hay más pruebas, no hay más indicios, no hay más, no hay nada donde rascar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tiene que hacer la justicia? ¿O qué es lo que tienen que hacer los jueces, los abogados? Bueno, pues por un lado, si los dos fueran personas que están diciendo la verdad, tratar de detectar cuáles de los recuerdos son veraces y cuáles son creados por el paso del tiempo, ¿no? Eso si no estamos hablando de detección de engaños, si no estamos hablando de mentiras. Y eso ya se suele suponer un problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando nosotros tenemos un hecho traumático, al cabo de un tiempo empezamos a fijarnos solo en determinadas partes de ese hecho traumático y olvidamos otras. Entonces, esto que en el cotidiano de los días tampoco nos supone un gran problema, cuando se trata de un delito, de un supuesto delito, cuando se trata de un accidente, cuando se trata de lo que hemos dicho, de un hecho traumático, se nos hace mucho más complejo tratar de ver qué es lo que ocurre con los recuerdos, ¿no? Claro, y entonces, en esa parte es la que tenemos, en la que hay muchos investigadores a lo ancho y largo del tiempo y del mundo, tratando de detectar, bueno, qué es lo que se puede hacer para recuperar esa memoria, ¿no? Ese recuerdo, para tratar de recordarlo de la forma que sea lo más fiable posible. Y ahí tenemos el apartado en el que entra esta película, que entra como eso, un suceso traumático que ocurrió, y entonces lo que están es tratando de ver la víctima hasta donde dice la verdad y hasta donde no. Y bueno, ya, pues claro, entra toda la parte de la ficción, ¿no? De que sea una persona la que pueda entrar dentro de la mente, etcétera. Pero sí hay determinados diferentes estudios en los que se trabaja con el tratar de recuperar recuerdos, que podemos hablar de alguno de ellos ahora. Juan, me gustaría hacerte una puntualización, ¿no? Te estoy escuchando y estoy haciendo ese dibujo mental, ¿no? Igual que creo que se están haciendo ahora mismo todos los amigos que esta noche nos sintonizan, ¿no? Por un lado, algo que empezaba, ¿no? Las líneas de la literatura, antes lo decía, ¿no? Lo que antes era solamente el proceso hipnótico, arcaico, viene después a ir construyéndose conjuntamente con una metodología científica, con una serie de instrumentales, esos cátodos que van empezando a ponerse en la cabeza con idea de indagar las ondas cerebrales. Y fíjate, no muy lejos de allí, hace no mucho tiempo hablábamos precisamente en este tiempo de radio cómo la famosa onda P300, si no estoy equivocado, se le estaba haciendo y sondeando a por ejemplo a Carcañón en el caso Marta del Castillo, ¿no? Por eso yo te decía, ¿no? ¿Dónde comienza, ¿no?, este terreno y dónde termina, ¿no? Porque muchas veces los profanos como yo no sabemos calibrar bien, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina lo que es la ficción de la realidad? Juan, ¿dónde van a llegar, en cierta manera, a través de los recuerdos? Porque también es preocupante. Hemos comentado en alguna ocasión que la manera en la que funciona la memoria, donde aparecen los agujeros negros, la mente tiende a construir una especie de paisaje ficticio, pero que necesita ser construido con la idea de conformar nuestra propia identidad. A partir de ahí podemos recordar algo que para nosotros es real, pero realmente no se produjo de esa forma. A través de lo que acabo de decir, ¿qué puedes decirme? Te cuento. Primero lo de la onda P300. La onda P300 es más... es como si fuera un indicador que como decíamos en aquel momento, ¿no? Que decía si recordamos ante un estímulo, si lo recordábamos o no. Nada más, ¿vale? Solo hasta ahí. Eso es lo que parece, es una especie de indicador que mide, yo entiendo, que un determinado impulso eléctrico. Aparte de los problemas que contamos, bueno, las limitaciones que tenía la onda P300 en aquel momento, ¿vale? Pues lo que tienen ahora, o sea, lo que estamos viendo ahora, lo que se está viendo ahora a cuenta de los avances con el cerebro, es que esa onda, primero, es solo eso, como he dicho, no un indicador. Pero claro, lo que se está viendo ahora es que los recuerdos tienen una trayectoria, por decir, bueno, una, tienen muchas trayectorias por el cerebro, ¿no? Que determinadas neuronas se conectan de determinadas formas o diferentes formas. Parece que están tratando de hacer una especie de mapas, y lo que sí han ido viendo es que por ejemplo, cuando un mono recuerda el color azul, se activan diferentes caminitos en el cerebro que se recuerda el color rojo, ¿vale? Que se activan diferentes caminitos por el cerebro cuando recuerda una cara que cuando recuerda un objeto. Eso sí parece que se está haciendo. Pero fíjate ya la complejidad en la que le hemos metido, o sea, a lo que no puede llegar ni por asomo el tema de la P300, porque aquí estamos hablando de caminitos y la P300 será solo un indicador. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de lo que están trabajando, intentando hacer con el cerebro, ¿no? Bueno, pues hay varias investigaciones muy muy bonitas, muy interesantes, que vamos a comentar. Una de ellas es la que está trabajando la DARPA. DARPA es la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos, ¿sí? Ellos lo que están haciendo es tratar de desarrollar un dispositivo que sea neuroprotésico, es decir, para meternos una especie de chip en el cerebro, ¿no? Que pueda interactuar, ellos dicen sobre todo con el hipocampo. Están hablando de tratar de restaurar, de traer a la memoria, de recordar cosas que se han olvidado de lo que se denomina memoria declarativa. La memoria declarativa es, para que todos nos entendamos, la memoria a largo plazo, ¿vale? Son los datos que tenemos de nuestros hechos pasados. Ellos están basando este tipo de investigación con la excusa de que, bueno, excusa digo entre comillas, ¿eh? Porque está muy bien, si pueden hacer lo que vamos a hablar ahora, es decir, pues curar temas de Alzheimer, trabajar con los soldados estadounidenses que son del orden como de 300.000 que sufrieron heridas cerebrales en Irak y Afganistán, ¿vale? Entonces, en base a eso, ellos están tratando de crear, lo que he dicho, un dispositivo que de una determinada manera interactúe con el cerebro para obtener ese tipo de memoria o ese tipo de datos que se han podido olvidar. Vale, lo que hay hasta ahora con respecto a eso, ¿no? Con respecto a temas de Parkinson, etcétera, lo que hay hasta ahora es como una especie de lo que han hecho los científicos, lo que han conseguido hacer es primero reducir los temblores de las personas, no con este dispositivo, lo que hay hasta ahora, vamos a hablar ahora de lo que hay hasta ahora, ¿vale? Uh-huh. Lo que han conseguido es reducir un poco los temblores de las personas que tienen Parkinson, controlar un poco las convulsiones de las personas epilépticas. Y en algunos pacientes han conseguido mejorar algo la memoria, y esto lo han hecho con estimulación cerebral, ¿no? Es decir, son como una especie de marcapasos, serían unos dispositivos parecidos a marcapasos, que dan unas especie de descargas eléctricas chiquititas, ¿no? En algunas partes del cerebro, que son como acompasadas, tin, tin, tin, y parece que así han conseguido esto que acabamos de comentar. Problema, que claro, en todos los enfermos no funciona de la misma forma. ¿Por qué? Bueno, pues antes ya hemos avanzado un poquito alguna clave, ¿no? Porque si a un mono cuando recuerda el azul hay un camino, cuando recuerda el rojo otro camino, imagínate las personas cuando recordamos diferentes cosas. Imagínate a cada una de las personas. Como el cerebro no es igual para todos, los caminos seguramente serán diferentes. Ese es el mayor problema con el que se están encontrando. Dicho esto, nos volvemos otra vez al tema del dispositivo neuroprotésico que están desarrollando en Estados Unidos. El cual da para miedo esto, ya de principio, ¿eh? Me suena a mí un poco, a ver Juan, sin sí, ser que os parece en esta, ¿no? Pero un poco reprogramación. Todo aquello que pueda ayudar en beneficio a la salud me parece bien, ¿no? Pero el ir convirtiendo al hombre en una especie de híbrido entre máquina, hombre, donde haya detrás, bueno, pues la mano humana, a mí personalmente, y cojo el peso de la historia en la mano, me preocupa y pongo los suficientes puntos suspensivos, ¿no? Sí, además de eso, de que pueda ser un híbrido o no, porque luego hablaremos, esto estamos hablando de un dispositivo, pero otros están hablando de modificaciones genéticas, o otros están hablando de modificar, de con algún determinado fármaco, modificar algunas enzimas y proteínas, que son las que hacen que nosotros recordemos mejor o peor, luego hablamos de ello. Aparte de eso que estás diciendo, claro, lo que vemos aquí es que para curar está muy bien, pero lo mismo que sirve para... Imaginémonos que este chip funciona. Si este chip funciona, está muy bien para obtener recuerdos, pero claro, también estaría muy bien para olvidarlos, porque podríamos hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces, nos vamos directamente a armamento, nos vamos directamente a lo militar, entonces tenemos que a unas personas le podemos poner un chip. Imagínate que el día de mañana no es ni tan siquiera un chip, que son una serie de ondas electromagnéticas o eléctricas, ¿no? Que lo que hace es olvidar determinados recuerdos. Pues yo automáticamente consigo asesinos casi perfectos, bueno, asesinos que no tengan remordimientos, o militares que no tengan remordimientos, que consigamos que hayan hecho cualquier tipo de atrocidad, y luego les ponemos un casquito o le metemos un chipifillo en el cual les borramos esos recuerdos, con lo cual esa persona sigue viviendo tranquilamente. Eso ya se nos dibujó, perdona Juan, eso se nos dibujó ya en una película, lo que yo hacía mención, ¿no? Lo que empieza en la literatura termina siendo quizás, ¿no? Punto suspensivo, soldado universal, ¿no? Programar a un soldado perfecto. Sí, claro, está claro, eso es lo que a lo que se podría llegar a conseguir, es decir, tener una persona, en ese caso era controlada, ¿no? En este caso estamos hablando inicialmente solo de temas de recuerdos, en este caso estamos hablando de recuerdos a largo plazo, les cuesta mucho, cuesta bastante por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque, bueno, pues porque tratar de conseguir que qué neurona se junta con qué neurona para determinar qué es muy complejo, claro. Pero aún así, bueno, si lo irán acotando poco a poco. Y el problema que yo veo es exactamente el que tú has dicho, ¿no? Y el que tú ves. Es que, pues eso, que consiga tener personas que puedan funcionar de una determinada manera y que después le quite esos remordimientos. Con lo cual, bien, para los militares, pues a lo mejor está muy bien, pero nosotros entramos ya en el campo de la identidad. Si yo soy yo lo que recuerdo y mis circunstancias, y a mí me quitan lo que recuerdo y mis circunstancias, me acaban de dejar sin identidad, ¿no? Y igual, mira, por ahí también había alguna otra película que se titulaba así, Sin Identidad, cuando no tienes recuerdo, cuando pierdes, cuando tienes una especie de amnesia. Y eso sí se nos hace problemático. Y es complicado, es complejo, eso ahí lo que deberían de tener, y entiendo que tienen, lo que pasa que claro, luego dependerá también mucho del dinero que se invierta o no. Estados Unidos ha invertido como 100 millones para un proyecto a 4 años en esto que estábamos comentando, en este proyecto, y eso es lo que sabemos, ¿vale? Porque eso está desde quiero decir, con Barack Obama, y está a la vista, pues las farmacéuticas o el militar o la cantidad de dinero que no sabemos, se estará investigando bastante, bastante más. Porque claro, ¿a quién no le interesaría poder tener esa capacidad, ¿no? La capacidad de obtener recuerdos de alguien, desde temas antiterroristas hasta cualquier delito que haya ocurrido, para poder esclarecerlo, y cualquier tema relacionado con medicina, es decir, para curar determinadas enfermedades, y luego todo lo contrario, lo que estamos hablando. O fíjate lo que te digo, ¿no? O crear un núcleo de población que piense de una determinada manera, lo claro. Cual sería perfecto, sí. Para cualquier gobernante, decir, bueno, pues en mi pueblo, y fíjate cómo lo digo, pues va a actuar de tal manera, condicionado precisamente con una serie de pautas que ya han sido marcadas y que ya han sido establecidas, ¿no? Lo cual mata la propia el libre albedrío, ¿no? Lo que nos configura como individuos, ¿no? Nos equivoquemos o no, pero terminaríamos de ser, no sé. Juan, muchas veces... Esperemos que les cueste un poquito. De todas formas, si te puedo comentar... Sí, pero el tema DARPA, ya esta noche lo acabas de hacer mención, que es un proyecto DARPA. Es un proyecto con todas las luces y abanderado con mucho dinero detrás, o sea, cuidado que no, sí. No estamos hablando de un libro de ciencia ficción olvidado en una biblioteca, ¿no? Sí, y bueno, pues algunas cositas que nos pueden decir que ellos han conseguido, que eso es lo poquito que dicen, porque no hablan mucho de ello, pues es que han conseguido extender un poco la memoria a corto plazo, la más inmediata, usando este tipo de prótesis cerebrales, ¿no? Para estimular el hipocampo. Pues han conseguido que un mono drogado actuara como si fuera un mono normal, es decir, como si tuviera el recuerdo de la memoria, y lo contrario, confundirle manipulando las señales para hacer elegir la imagen contraria a la que éste recordaba. Pues esto ya lo han conseguido, es decir, ese tipo de manipulación ya hay. Pero bueno, de todas formas, ya, o sea, esto da mucho miedo, ¿no? Pero aún así, te voy a recordar una cosita, os voy a recordar a ti y a los oyentes que tenemos, ¿no? Que esto lo podemos hacer hoy en día sin necesidad de un chip por el tema de los recuerdos. Se puede manipular parte de los recuerdos. Un ejemplo de un trabajo que se hizo una vez, ¿no? Un estudio. Se cogió y se habló a unas personas, estos eran unos estudiantes, se les habló sobre un animal durante un ratito, ¿no? Era un oso panda, ¿de acuerdo? Entonces se les estuvo hablando un rato sobre ellos. Al cabo de un par de días se les volvió a preguntar sobre qué habían hablado y ellos decían que sobre un panda. Bueno, quien les estaba haciendo la entrevista les dijo, no, mira, en realidad lo que hemos hablado ha sido sobre un oso grizzly. Y tal, y se les convenció de que había sido un oso grizzly, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a cabo de 3 o 4 días después que se volvió a preguntar, ya no hablábamos del panda, hablábamos del grizzly, ¿de acuerdo? Dependiendo de la importancia que tengan los recuerdos en nosotros, la importancia que le demos, lo traumático que haya sido o no haya sido, de una forma más sucinta, pero hoy en día se puede hacer, se puede manipular. La cuestión es que en casos más graves se pueda manipular y se pueda crear de forma estable. Eso da bastante miedo, como tú has dicho, y bueno, tiene que tener unas controles éticos, morales y de muchos tipos, que ellos dicen que los tienen, que luego ya iremos viendo, ¿no? Ellos dicen que los tienen, pero que sí, que es problemático. Aquí se ha trabajado también en España, claro, es lo que hablábamos al principio, ¿no, Alex? El tema del cerebro es, poder burlar, trabajar en el cerebro, ver qué es lo que ocurre con él, ver si podemos manipularlo, ¿no? Es muy atrayente. Juan, perdona que te haga una pregunta en corte personal, ¿no? Muchas veces escuchándote, del tiempo que llevo conociéndote, tú como gran especialista en un terreno como es la detección del engaño verbocorporal, ¿no? En un terreno que va afincado directamente, donde da conferencias a las fuerzas de seguridad del Estado, donde da conferencias también para temas de abogacía, etcétera, etcétera, ¿no? Tu mundo, ¿no? Pero cualquiera que te escuche esta noche hablar, está diciendo, más que otra cosa está hablando esta noche un científico, porque está lindando directamente en una frontera donde pertenece más a alguien de un departamento de investigación, sin duda alguna, ¿no? Gracias, Alex. Claro, yo tengo que conocer de todo esto, ¿no? Sí, bueno, en parte hacemos otro tipo de investigaciones, no soy científico, evidentemente, pero yo tengo que conocer todo esto porque esto afectaría muchísimo al tema de detección de engaños. Imagínate que alguien es capaz de meterle a otro un chip, o me da igual, de una manipulación genética, de tal forma que los recuerdos ya no tienen recuerdos. Automáticamente esa persona va a funcionar con lo que tiene. Y para nosotros va a ser veraz, va a ser creíble, claro. Y para cualquiera sería creíble, porque lo que tenía ya no tiene. Pero no tiene, entiendo que físicamente, es decir, y más, vamos a poner en extremo. Imaginemos que con impulsos eléctricos podemos borrar determinados recuerdos. Si los borramos ya no los tiene, esa persona me va a decir que no los tiene. Y esa persona no va a saber que los ha tenido. Con lo cual esa persona funcionaría hablando de, imagínate que antes ha cometido un crimen, diría que no. Y diría que no con todas las de la ley. Y creería que no, porque es lo que tiene, que es que no. O fíjate, vamos a darle la vuelta al guante, ¿no? Un poco como también lo que dibujaba, y perdona, ¿no?, que me meta tanto en el terreno del cine, pero que ha sido El Gran Conductor, que muchas veces al final son auténticos vaticinios, ¿no? La película Minority Report, o sea, Antes de que se produzca el crimen ya se estaba viendo, se estaba intuyendo, se estaba haciendo una lectura de lo que estaba en el pensamiento de esa persona, ¿no? Hace unos días veíamos cómo se perpetraba precisamente aquí en España un crimen a manos de una persona que llevaba mucho tiempo, ¿no?, intentando acabar con la vida de esta pobre mujer, ¿no? Y sin embargo, si esta tecnología no hubiese permitido hacer una especie de predicción de lo que en su mente ya se estaba cuajando, pues imagínate, ¿no? Lo cual riza el rizo de todo lo que esta noche estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, eso es más complicado. Ahí entraríamos en otro ámbito, porque hay una de dos: o vemos el futuro, es decir, nos anticipamos, o entendemos que por determinadas actuaciones pasadas automáticamente nos llevan a una determinada actuación futura. Y eso es más complejo. Eso es bastante, bastante más complejo, porque, claro, no quiere decir que cuando Juan Ángel Anta haga A más B más C, automáticamente lo que va a salir es D. No, porque puede ser F. Y mucho menos que cuando Alex haga A más B más C y Juan Ángel hagan A más B más C, el resultado sea siempre D. No. ¿Vale? Porque cada uno somos completamente diferentes. Eso es un poco más complejo, bueno, un poco bastante más complejo, ¿no? Pero eso ya sería otro ámbito. Ya sería hablar de cómo está trabajando ahora en predicción del riesgo, es decir, en función de determinados delitos que se cometen en determinadas zonas, y entonces la policía va ahí para evitar que se cometan. Pero se trabaja más en torno a delitos, no en torno a personas, porque es mucho más complejo. Pero bueno, sí, estamos hablando de ciencia ficción, que al final luego poco a poco se va corroborando, o por lo menos las películas muchas veces, que insistimos, siempre es ciencia ficción, pero ponen sobre la mesa muchas veces cosas que, o deseos que nos gustaría poder hacer, ¿no? Yo siempre hablo, cuando hablo de detección de engaños, siempre hablo de Blade Runner, que estamos hablando hace un montón de tiempo, pero Blade Runner desde el principio lo que hacía era tratar de identificar replicantes con una serie de detección de engaños, y sobre todo los detectaban los engaños porque no sabían relacionar bien las emociones, los replicantes. Es curioso, y ahora después lo que se demostró fue que las emociones eran básicas, entonces que pertenecen a la especie, a los animales también, pero eso, a seres vivos, y entonces con ellos se va trabajando, ¿no?, con el tema de identificar determinadas emociones fidedignas o no. Bueno, nos dan ciertas pautas, y hay muchos visionarios como Julio Verne, pues que hizo libros y después se han ido convirtiendo en realidad, ¿no? De la Tierra a la Luna, etcétera. Te quería contar, Alex, os quería comentar que investigaciones hay por otras partes del mundo, pero que también hay aquí en España, muy cerquita donde estáis vosotros. Ahí han trabajado en la universidad, en la de Pablo Lavide, en Sevilla, ¿vale? También con respecto a temas del cerebro, ¿vale? Esto es lo que quieren conseguir, pues mira, es lo que decíamos antes, en vez de un chip, un fármaco, que elimine recuerdos. Ojo, es que elimine recuerdos, ¿vale? ¿Qué es lo que han conseguido hasta ahora estos? Pues bueno, han conseguido que unos ratones de laboratorio que son modificados genéticamente, comentaba antes, bueno, pues que una cosa que habían aprendido la olvidaran. Y me explico, ¿qué es lo que han hecho? Pues les enseñaron que cuando ibas se daba un pitidito, se daba un sonido y después se les daba un chorro de aire en los ojos, ¿no? Entonces los ratones cerraban los ojos, bajaban los párpados. Claro, así, a base de repetición, lo que consiguieron es que los ratones cuando oían el pitido, ¡fuit!, bajaban los párpados porque sabían que les iba a venir aire. Bueno, pues han modificado genéticamente a los ratones y han conseguido evitar que cierren los ojos cuando oían el pitidito. Es decir, les han eliminado esa especie de recuerdo. ¿Qué es lo que hizo esta modificación genética? Pues más o menos era activar una proteína que es la que se da en el cerebro y que es la que recoge los y procesa los recuerdos recientes, ¿no? Los recuerdos que tenemos. Voy a tratarlo de unirlo con otro ejemplo. Esto es lo que han hecho en España. Se descubrió que si nosotros le damos electricidad a esto siempre se ha trabajado primero con ratones y cobayas y así, bueno, sí, con personas que yo supo todavía no sabemos, pero con ratones y así se ha ido haciendo. Entonces les daban electricidad, ¿y para qué? Para causarles miedo a los ratones. ¿Qué es lo que se vio? Que el miedo lo que hacía era generar una cantidad de una proteína determinada en la amígdala cerebral, ¿no? Y eso es lo que hacía retener el miedo y que en este caso que el ratón relacionara la electricidad con el miedo, ¿vale? Estos investigadores, esto se hicieron en Canadá y Japón, ¿vale? Estos investigadores lo que hicieron fue, a una parte de estos ratones que les habían dado electricidad y les habían creado miedo, les dejaron que hicieran ejercicio, en la ruedita esta que dan vueltas. ¿Por qué? Porque cuando se hace ejercicio, se crea lo que se denomina neurogénesis, es decir, que creamos nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales y nuevas neuronas, es lo que dicen ellos. Entonces, al crear esas nuevas neuronas, al hacer más ejercicio, se va eliminando ese problema que teníamos con la proteína que nos causaba el miedo. De tal manera que los ratones que habían hecho ejercicio tenían menos miedo, iban olvidando el miedo de una forma mucho más rápida que los que no habían creado, los que no habían hecho ejercicio, ¿de acuerdo? Ellos seguían manteniendo esa asociación de miedo a la electricidad durante mucho más tiempo. Bueno, pues ya vemos que ahora, que hasta, pues eso, fisiológicamente, ¿no?, generamos una enzima, una proteína que nos hace mantener más los recuerdos. Si eso es así, que yo entiendo que no será tan así, es decir, que bueno, que tendrá sus particularidades, pero bueno, de forma genérica parece que determinadas cosas sí les funciona. Si nos retiran esa proteína, nos están retirando recuerdos, ¿no? Básicamente, eso es lo que se hizo en España, aquí en Sevilla, con una manipulación genética, y lo que pretenden hacerlo es que sea... Dicen que con una pastilla no, que algo inoculado así como una pastilla no, porque perdería sus propiedades al entrar por el tubo intestinal. Entonces están pensando en una molécula pues más pequeña. No sé, yo entiendo que será algún tipo de inoculación con una jeringuilla, alguna historia. O algo que pueda entrar directamente, fíjate lo que te digo, ¿no? Con la inocencia de una vacuna cuando nacemos, ¿no? Da sí. Miedo, ¿no, Juan? Sí. Porque ahí estoy combinando un poco, y perdona que esta noche por enésima vez recurra a la cinematografía para, no sé, para poner una especie de puntales, ¿no? La naranja mecánica de Stanley Kubrick, ¿no? La manera en la que se, a través del el conductivismo, ¿no? Se estaba cambiando. Clásico, sí. Claro, el condicionamiento clásico, o en este último ejemplo, ¿no? En esta pastilla me recuerda un poco también un poco a Matrix, ¿no? Decide cuál es la puerta de la realidad que quiere abrir, ¿no? Según la ingesta que vaya a tomar. Preocupa, Juan, en términos de epílogo, ¿no? ¿Cuál sería el futuro, ¿no? Muy brevemente, el futuro que tú dibujas, o cuál sería tu propio, no sé, vaticinio en ese sentido. Bueno, están investigando mucho, se están gastando mucho dinero, es un campo muy, muy interesante. Lo único que a día de hoy, o sea, nosotros no morimos porque se nos mueren las células cerebrales, no morimos por otra causa, sino sí, porque el corazón lo podemos cambiar, los hígados lo podemos cambiar, quiero decir, o sea, tenemos, porque podemos cambiar prácticamente cualquier órgano de nuestro cuerpo, excepto el cerebro. Porque claro, estamos hablando, si consiguen obtener recuerdos, a lo mejor no consiguen regenerar parte del cerebro. Entonces, yo creo que ese es el trabajo sobre el que están haciendo, ¿no? A nivel de medicina y para curar y para mejorar y para que no se deterioren las neuronas y no nos convertamos, pues no tengamos Parkinson, no tengamos Alzheimer, etcétera, fenomenal, conseguiríamos regenerar, no sé si regenerar o que no se destruyeran tanto las neuronas, con lo cual, pues por un lado podríamos vivir más y mejor, y por otro lado, una vez que entramos en la manipulación lo que nosotros creemos que somos o pensamos que somos o podemos decir que somos, pues nos pueden dejar sin identidad. Entonces, la investigación bonita, muy interesante, evidentemente, con muchos campos abiertos, tanto para el bien como para el menos bien, como para el mal, y con muchísimos controles debería de tratarse esto. Que veamos las partes positivas y intentemos que las negativas no se extiendan. La noche en la que podíamos sacar un titular, ¿no? Grandilocuente, ¿no? Preocupante, pero bueno, hay que saberlo entender en su justa dimensión, ¿no? El día que la técnica o la ciencia o aquella mano oscura nos pueda dejar incluso sin identidad. Yo vamos a pensar que se pueda utilizar para el bien y que tendrá esos derroteros, pero esta noche por lo menos nos hacemos y nos quedamos, ¿no? Con ese largo recorrido que has hecho tú a través de los experimentos científicos que hoy son una auténtica realidad y que conforman ese lenguaje del cual esta noche nos ha hecho pie. Indicatorio esa película en la que un hombre exploraba la mente de una simple adolescente. Juan, como siempre, era un espectáculo para la radio. Un fuerte abrazo, amigo. Nada, un fuerte abrazo y gracias a ti y a todos los oyentes de La Otra Mirada.